buenas, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos precisamente ahora, en este instante, la edición número 1504 de tu programa favorito de rock. Como siempre, emitiendo a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, para llevarte al oído sobre todo, y es en lo que más nos vamos a fijar como siempre, sobre todo las últimas novedades discográficas. Estamos en pleno agosto, es verdad que, en fin, pues la actualidad de lanzamientos se frena un poquito, pero sí que aparecen un montón de avances de lo que pues muy pronto va a ser, se convertirán en nuevos discos de distintas bandas. Bueno, pues nosotros, como siempre, a traerte toda la actualidad musical dentro del rock y el metal. Y como siempre, a pasarlo muy bien contigo. Enemy Age, hoy para arrancar el programa con esto que se llama Here We Are. Y que hoy, precisamente, inaugura esta edición 1504 del Con Fuerza Heavy. Gracias por estar ahí. Venga, comenzamos. We'll be right back. otro anticipo más del nuevo de los Sonata Ártica, que últimamente estaban apareciendo mucho aquí en el Con Fuerza Heavy con su nuevo disco. A little flower, beautiful and different, all alone, all alone. Is it so that I'm not supposed to make the world anew and be like you? Mucho más relajadita esta nueva entrega de los Sonata Ártica con estas canciones que ya estamos compartiendo contigo en las últimas semanas en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues ahí les dejamos a los Sonata Ártica. La siguiente propuesta es esta que suena, Iris. Yeah. potencia que nos llega a través del sello Nuclear Blast, Los Iris con Hell, esta canción que hoy te presentamos también en este arranque del Con Fuerza Heavy, que completamos en el primer cuarto de hora con el nuevo disco de Siete Almas. Un EP con 7 temas, 6 más un bonus, y con características especiales con respecto a sus 2 anteriores trabajos, ahora en inglés. En torno a los 4 años han pasado desde que publicaron su anterior obra, desde que publicaron Abre los ojos, que fue un disco extraordinario, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Y ahora en el regreso de Siete Almas nos encontramos que ese sonido, bueno, pues tan característico de la banda sigue estando, pero que hay cosas nuevas y además cosas, algunas de ellas ciertamente muy muy llamativas y que te van a entrar o ya te habrán entrado directamente en nada más escucharlo. Por ejemplo, la más destacada, la que uno más percibe nada más escuchar estas nuevas canciones, es que hay un cambio de idioma. En fin, de ese cambio de idioma y de otras muchas cosas vamos a hablar con Israel Hernánzaiz, que es el vocalista de Siete Almas, que están presentando Andom, este nuevo trabajo, este nuevo EP, 6 temas más un bonus, que acaban de publicar y que hoy se pasa por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Israel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Bueno, lo primero que se preguntarán todos es eso mismo que estaba yo comentando, ¿no? 2 discos primeros, Nueva Tierra y Abre los Ojos, que funcionaron bien, que además se recibieron perfectamente cantados en castellano, y sin embargo, de repente, para el tercero cambiáis de idioma. Sí, bueno, la verdad es que es un... A ver, nosotros nos hemos dado cuenta de que el hard rock pues cada vez es menos seguido, desgraciadamente. Entonces nuestra intención era intentar abrir un poquito el mercado, a ver si en el extranjero pues podría ser que lo escucharan y les gustara por ahí, sobre todo por el norte de Europa, que son muy hard rockeros. Y la idea era esa, ¿no? De hecho, además, intentamos ponernos en contacto con Frontiers, no sé si los conocéis. Sí, claro, el sello italiano. Claro, sí. Que son pues, claro, son los que le están publicando la mayoría al hard rock europeo, a nivel europeo. Entonces, intentamos saber si con ellos podía ser que sacar este nuevo EP. El primer intento fue bueno, puesto que les mandamos dos temas y nos respondieron que querían escuchar más, pero les volvimos a mandar más temas y nunca más volvimos a saber, ni nos respondieron ni nada. Entonces, bueno, pues ha sido un intento fallido, pero había que intentarlo. Bueno, de todas formas fallido hasta cierto punto, ¿no? Porque esto, bueno, hasta cierto punto, claro, sí, esto, no sabemos si más adelante alguien lo escucha y quiere publicarlo a ese nivel, ¿no? Claro, efectivamente, a eso me refiero, ¿no? De que bueno, pues la puerta de Frontier a lo mejor no se ha abierto, pero habrá otras, seguro, que quizás sí se puedan, pues, ¿no?, abrir. Bueno, imagino que esto es muy meditado, ¿no? Que uno no decide, sí, de la noche a la mañana de cambiar de idioma, ¿no? Porque además es algo, pues eso, tan destacado en una banda, tan reconocido, ¿no?, que afecta a muchos aspectos. A ver, ¿no?, sabíamos que había gente que no, pues que no le iba a gustar, porque a la gente, sobre todo en España, le gusta entender las letras de primeras, pero es que también había que intentarlo, porque sí, tenemos un número muy limitado de fans. De hecho, tan limitado que salir a tocar fuera de Madrid nos cuesta dinero a nosotros. Sí. Mm. Entonces, igual tocar en Barcelona puede ser que toquemos para 40 personas y venimos con dinero de menos del que nos habíamos ido. Entonces, era un, pues no sé, un intento de tener más fans fuera de España, a ver si era posible. Y como fuera de España el idioma español, pues parece que no es muy acogido, y el inglés sí, pues por eso lo intentamos. Sí. Así. Además es curioso, ¿no? Porque muchas veces hay gente que le pone pegas a una banda pues de Madrid o de Barcelona o de Murcia que cante en inglés, y sin embargo nos tragamos a todos los suecos, sí, los franceses, sí, en fin, de todas partes que canten en inglés. Efectivamente. Entonces, bueno, sabíamos que había gente que no le iba a gustar la idea, pero bueno, ha habido otra mucha gente que sí que le ha gustado, por lo que hemos ido recibiendo el feedback de los que han escuchado. Entonces, bueno, pues había que correr el riesgo, y bueno, pues lo hemos hecho y aceptamos al que la crítica del que no le guste, y ya está. Pues a mí me ha gustado mucho, si mi opinión nos sirve. Y en lo musical, ¿qué ha cambiado? Porque es verdad que el idioma, obviamente, es un cambio muy importante, pero Siete Almas tenéis un sello, pues eso, muy hard rockero, muy, muy propio, muy personal. Sigue estando presente, ¿no? Me da la sensación. Sí, yo creo que en este sentido lo que ha mejorado es la producción. Oscar cada vez maneja mejor su propio estudio y maneja mejor el sonido, las mezclas, todos los sonidos de cada instrumento, y sobre todo tiene un oído privilegiado para las mezclas, y creo que en este caso se ha superado con respecto a Abre los ojos, y la producción suena mucho mejor. Entonces, a ese nivel yo creo que es lo que ha mejorado. Yo creo que a nivel de composición más o menos estamos haciendo lo mismo, pueden sonar las canciones más o menos oscuras o más hacia un estilo más hard rockero, más alegre o menos alegre, pero al fin y al cabo el espíritu de la banda yo creo que sí que está. Ha sido una década, ¿no? De luchar contracorriente, sí, tantas, sí, veces, sí, ¿no? Porque en esto del rock, efectivamente, hay que ir contracorriente un montón de veces, y como tú muy bien apuntabas antes, muchas veces jugándose hasta incluso el propio dinero uno. Lo que pasa es que el problema es ese, que desgraciadamente el hard rock cada vez hay menos gente que lo escucha o menos gente que lo sigue. Y bueno, pues es lo que hay, y es lo que hay que aceptar. Bueno, de todas formas, es verdad que también esto va por ciclos, ¿no? Pero sí que sí, es cierto que lleva unos años que el hard rock, bueno, pues no es un estilo mayoritario, es indiscutible. El trabajo, como muy bien decías, lo ha hecho a nivel de grabación, de sí, producción y demás, lo ha hecho Oscar en su estudio propio. Y lo de tener una visión interna de un miembro de la banda, imagino que también es porque tenéis muy claro, ¿no?, cómo queréis sonar. Sí, y en ese sentido, pues tampoco hacía falta una visión de alguien de fuera que aportara otras cosas. Sí, exactamente. Siempre hemos tenido claro cómo queríamos sonar, cuáles son el sonido de las bandas que más nos han gustado siempre. Y yo creo que sobre todo Oscar también tiene muy claro el sonido de la guitarra, de su guitarra, que yo creo que es el instrumento que le da la personalidad a la banda. Entonces, al tenerlo tan claro, pues también es fácil en ese sentido saber cómo quiere sonar. Lo difícil es llegar a sonar todo el trabajo que hay detrás de lo que tú quieres y todo el trabajo que tienes que hacer para que eso llegue a como tú quieres que suene. Así es, efectivamente. Abre los ojos es de 2018, faltaba año y pico para que llegara la pandemia, con lo cual han sido pues en torno a 4 años entre un disco y el otro, pero es verdad que 2 de esos 4 han sido de pandemia, de todo paralizado, de 2 años que prácticamente hay que tachar, ¿no?, del calendario. Claro, claro. Y además en ese momento, pues sí que es verdad que hemos aprovechado para componer, hemos ido aprovechando para componer, para poner ideas en común y tal, pero sí que es verdad que han sido unos tiempos muy raros, muy extraños y bueno, como que en ciertos aspectos también ha influido, ¿no?, en las ganas que en cierto momento se tienen o no se tienen para hacer cosas. Y yo creo que ese tiempo que ha pasado también se ha dilatado por eso mismo. ¿Cómo os afectó a nivel de banda ese periodo de crisis sanitaria? Bueno, dices que incluso pues en algún momento pues tiempo aprovechado, ¿no?, para crear. Sí, en ese sentido sí, sobre todo porque lo bueno es que teníamos acceso al estudio, ¿no? El estudio es de Oscar y no tenemos que quedar con nadie ni depender de nadie para a lo mejor a partir de una composición irte al estudio y empezar a trabajar en ello. Entonces, en ese sentido, sí. Lo que pasa es que también es verdad que es un trabajo bastante duro el producir un disco, el grabarlo y todo eso. Y en este sentido, Oscar, pues tampoco quería meterse con más temas a nivel de hacer o un disco con 10, 12 canciones. Y en este caso, pues ha preferido que hiciéramos solo 6 más este bonus track de traducir al inglés un tema del primer disco y por eso también la razón por la que decidimos hacer un EP. ¿Por qué precisamente? Porque yo imagino que, claro, de 2 discos, a ver qué canción eliges, cuál transformas de idioma, cuál cambias al inglés. Bueno, yo creo que era una de nuestras canciones favoritas y yo creo que también una de las canciones favoritas de los fans. Entonces, por eso elegimos esa. Waiting for You, que es la que cierra este nuevo disco. Son 6, como decimos, más el bonus. Y es verdad que en el sentido de, bueno, pues no tener que estar pendiente de un horario, el tener el estudio a disposición, también da otras posibilidades, ¿no? El hacerlo más calmado, claro, poder retocar todo lo que uno quiera, ¿no? Es también otra facilidad. Luego eso es una arma de doble filo. Es verdad, también. Sobre todo la gente como Oscar, si no se para a sí mismo, nunca termina. Claro, no acabaría nunca el disco. Sí. Entonces, bueno, tiene que llegar un momento en el que dices, bueno, hasta aquí, yo creo que hasta aquí está bien. Y sí que es verdad que también ha tirado mucho de mí a la hora de, pues, escucha esta mezcla, a ver qué te parece, qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra, qué es lo que le puede pasar. Y pues entre su oído y lo que he podido oír yo, pues al final creo que hemos conseguido un sonido bastante bueno. Y a nivel de, bueno, pues es verdad que el disco ha salido en pleno verano, pero ha cambiado. Bueno, no era la intención, lo que pasa es que el fabricante, pues ha tenido bastantes problemas de materiales y se nos ha retrasado muchísimo el sacarlo. Nuestra idea era haberlo sacado en mayo. Y pero también es verdad que ha cambiado todo mucho, ¿no? Que ya no es como antes, que ahora publicar un disco, por lo que me decías de bueno, la duda entre si hacer un LP completo o si hacer sí, un EP, como sí. En este caso, lo que ha cambiado, ¿no? La forma de hacer llegar la música al público. Bueno, yo creo que en este caso ha cambiado sobre todo porque ahora mismo, en este momento, es un disco autoproducido. No sí. Dependemos ni de una compañía discográfica, ni de un productor, ni de nada. Porque no merece la pena tampoco a este nivel depender de nadie, porque tampoco hemos visto que una compañía te aporte, a no ser que sea una gran compañía y apuesten por ti, que es muy difícil, pues vemos que estar también en una compañía tampoco nos estaba aportando nada diferente. Entonces, de esta manera, puedes hacer las cosas como tú quieras, al ritmo que tú quieras, y sin tener que estar dependiendo de nadie. Me refería también un poco a la nueva forma, ¿no? Que hay de publicar música, de no sacar muchas veces, bueno, ya no discos, ni tan siquiera EPs, simplemente a base de temas sueltos, de single, sí, también, videoclips. Es verdad, sí. Sí, sobre todo también incluso a ese nivel también incluso de con las nuevas plataformas digitales, pues el otro día me contaba una amiga que decían que alguien le contaba y se me han quitado hasta como la ilusión esta que tenías antes de irte a comprar un disco sí, a una sí, tienda. Sí. Que además no tenías ese disco si no ibas a la tienda a comprarlo. Y de esta manera ya parece que lo tienes todo enseguida y sin ningún esfuerzo, e incluso eso puede que haga incluso valorar menos ciertas cosas de la música en general. Bueno, yo estoy completamente seguro de que no se valora en absoluto lo mismo un disco ahora a como se valoraba antes, que te comprabas el disco, que te mirabas la portada, que te leías el libreto con las letras de las canciones. No, y que sabías que iba a salir en una fecha y estabas deseando ir a tu tienda de discos, a por él, llegar a la tienda, tenerlo en la mano. Bueno, era todo un ritual. Sí. Ahora, pues eso, muchas veces ni tan siquiera se escuchan los temas enteros, se escuchan sí. A veces trocitos, ¿no?, de canciones. Efectivamente, ya en general no se tiene ni paciencia para escuchar un disco entero tranquilamente y disfrutarlo. Bueno, pues todavía quedan cosas muy buenas para escuchar. Mira, por ejemplo, para los que todavía, como yo, sois amantes del formato físico, Siete Almas también lo tiene en formato sí. Físico. Y bueno, pues imagino que también, Israel, lo que estaréis deseando es de tocar en directo, ¿no? Porque esta música, cuando realmente ya llega al punto máximo, es a cuando uno la comparte con el público ya desde el escenario. ¿Qué planes hay de cara al futuro? Pues, aunque está complicado, es que obviamente. Ahora mismo no tenemos ningún plan claro, porque como sabéis, Óscar, el batería, dejó la banda. Sí. Uh-huh. Tuvimos que buscar a alguien para que hiciera las baterías del disco, y esta persona pues tampoco ha querido ser parte de la banda. Entonces, de momento no tenemos batería, tenemos que buscar un batería. Digamos que hacer los ensayos de cero con ese batería. Entonces, ahora mismo, de momento, todavía no tenemos previsto cuándo vamos a hacer conciertos y cómo, porque lo que también tenemos muy claro, que es lo que te decía antes, es que, ya llega un momento en el que por tipo de vida, pues la gente tiene hijos, tiene familia, tiene trabajo, no nos podemos dedicar a esto solo, y salir fuera de Madrid nos cuesta dinero. Entonces ha llegado un momento en el que hemos dicho a este respecto basta. Otra cosa es si hay algún festival o alguien que organice un concierto y nos quiera llevar, pues intentaremos ir por lo menos sin perder dinero. Pero desde luego ir a taquilla y para ir a Barcelona, por ejemplo, y las últimas veces que hemos ido a Barcelona, pues nos hemos venido entre 300 y 400 euros de menos para nosotros, pues es que no, por muy triste que suene, no estamos para perder dinero. Efectivamente. Es muy triste, pero es que no estamos para eso, ¿no? Claro. No somos ricos, ni nos sobra el dinero, ni mucho menos, y en ese sentido no tenemos más remedio que hacerlo así. Claro. Entonces intentaremos montar un concierto en Madrid, y ya, pues, quien de verdad quiera llevar a Siete Almas fuera de Madrid, pues tendrá que pagar, digo, un caché mínimo, ¿no?, de gastos y algo para nosotros. Efectivamente, por lo menos para cubrir, claro, los gastos y que a la, claro, banda no le cueste dinero. Solo faltaba, ¿no? Claro, somos conscientes de que los fans que tenemos en toda España son pocos para cubrir esos gastos. Entonces, o se monta un festival en el que puedas cubrirlo todo de alguna manera, o va a ser muy difícil. Es complicado, efectivamente. Y nosotros somos los primeros que estamos muy desilusionados con esto, ¿no? Porque en realidad nos encantaría ir a diferentes ciudades a tocar y a tener ese contacto con el público, pero es que las cosas han cambiado mucho y nosotros tampoco estamos como para cubrir con todos los gastos. Sí, es cierto, efectivamente. Desgraciadamente es así. Israel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por la difusión que hacéis del rock y sobre todo por tener ahí a Siete Almas. Estuvisteis con Nueva Tierra, estuvisteis con Abre los Ojos, obviamente tenéis que estar también con este nuevo disco. Muchas gracias, un abrazo y espero veros muy pronto. Un abrazo muy grande y un abrazo para todos los fans que nos escuchan allí. Muchas gracias. Escuchamos otro de los temas de este nuevo trabajo de Siete Almas. Yeah. Pues ahí estaban Siete Almas, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy con este nuevo lanzamiento. Andom, así se llama ese nuevo disco. Y nosotros que avanzamos, lo hacemos con Orden Ogan y este tema, Inferno, con la colaboración de Nils Molin. We gotta burn it down. Se acaba de publicar el tercer anticipo ya de lo que se va a convertir enseguida en el nuevo disco de los Megadeth. Sold It On, así se llama este nuevo tema de los Megadeth. Your life, the road was soon your mistress and Cada vez más cerca el regreso de los Megadeth de Dave Mustaine. Este ya es el tercer anticipo de ese nuevo disco que va a ver la luz enseguida. Y de Megadeth pasamos a lo más reciente de los Dynasty. The White es el nuevo single que se publica ahora. Dynasty, The White, nueva canción. Y estos son Fans of the Dark. I'm Fans of the Dark, ahí estaba sonando Cambiamos de Estilo. Mañana día 19 de agosto, si nos estás escuchando en directo, si estás en la reposición ya habrá ocurrido, pero si estás en directo la noche del jueves 18, pues ya sabes que mañana 19 de agosto se publica el Nosecan de la Sibila, el nuevo disco de los catalanes Oserp. Este es el segundo anticipo de ese disco que verá la luz mañana. El Pez del Buit son Oserp. La última vez que hablábamos con ellos, con Oserp, aquí en el programa, acababan de publicar Al meu pas s'alça l'amor, su anterior disco. Han pasado 5 años ya, ¿eh? 5. Desde que manteníamos aquella charla, desde que publicaban aquel disco, la espera se ha hecho larga. Entre medias hemos tenido una pandemia y han pasado muchísimas cosas. No sé si esas circunstancias se reflejan o no. En un disco que va a ver la luz mañana, día 19 de agosto, se publicará Snow Can de la Sibila, el nuevo disco de los Oserp, que hoy son protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, porque tenemos a Dani, el guitarrista de la banda, escuchándonos ahí al otro lado de la línea telefónica. Dani, muy buenas noches, bona nit. Buenas noches, bona nit, ¿qué tal? Pues encantado de que paséis por aquí. Se ha hecho larga la espera, decía yo, 5 años y entre medias incluso una pandemia que desbarató el mundo. ¿Por qué tanto tiempo para sacar disco nuevo? Pues realmente ha sido seguramente por culpa de esto. Realmente nuestros planes, una vez nosotros, el anterior disco salió a finales del 2017, estuvimos todo el 2018 y 2017 tocando. Nuestros planes pasaban por acabar de hacer el disco nuevo en el 2019 y grabarlo en el 20 y sacarlo en el 2020. Por circunstancias también al final de la vida y de trabajos y de mil cosas, nos retrasamos un poco, y cuando de repente, digamos, nuestros planes ya estaban como muy claros, en plan de vamos a grabar para poder sacar esto en 2020, pues de repente llega una pandemia, sí, y nos desbarata completamente los planes. Aún así nosotros, dentro un poco, supongo que como la inocencia de todo el mundo, fuimos a grabar igualmente en el verano del 2020, obviamente con toda la tranquilidad del mundo, porque tampoco teníamos ninguna prisa. Obviamente el estudio no tenía nadie más para grabar después, o sea, era todo como, bueno, pues vayamos haciendo a ver qué pasa. Y una vez nos pusimos un poco en marcha con la mezcla, que estuvimos también un montón de tiempo, estuvimos esperando a que Arthur Reed, que estuviera disponible para hacer el máster, etcétera. Llega el 2021, nos damos cuenta de que se sigue sin poder tocar en directo de una forma normal y corriente, y no estamos ni por la labor de tocar conciertos para gente sentada, ni por sacar un disco que no pudiéramos defender de una forma normal y corriente en directo. Claro. Y claro, nos plantamos en el 2022, que entre que acabaron la portada, que los sellos, que una cosa o la otra, pues de repente han pasado 5 años y no te has dado casi ni cuenta. Es verdad. Una portada, por cierto, fantástica de Paolo Girardi, que ha hecho un trabajo extraordinario. Es la verdad es que cuando nosotros nos propusimos esta vez de que queríamos hacer algo con un poco más de colorido, porque considerábamos que el disco también tenía más matices. Yo estuve como buena parte de finales del 2021 haciendo un research de ver quién podía hacerla, y la verdad es que Paolo ya para mí ya lo tenía como marcado como, hostia, estaría muy bien. Y al final también no solo por la forma que tiene él de trabajar, sino también un poco por el personaje, era como que a mí me hacía mucha gracia de que pudiéramos hacer algo con él. Es un tío muy peculiar, que vive ahí en medio de la nada, que se dedica a hacer portadas solo para grupos, y que, bueno, que es, cualquiera que vea su Instagram verá que es muy especial. Y es un tío que solo te puedes comunicar con él a través de privado por Instagram, no tiene mail, no tiene teléfono, es como muy, muy especial. Y la verdad es que nos costó un poco, y también le costó a él de arrancar, pero una vez se puso con ello y nos empezó a mandar las fotos de lo que estaba haciendo, estábamos flipando, y el resultado es la hostia. Ha quedado chulísimo, es verdad. Bueno, el disco sale mañana. Yo no sé, ¿todavía hay nervios cuando faltan horas apenas para que se publique el disco? ¿O ya con estos trámites que he ido llevando el trabajo, con las canciones ya creadas hace un tiempo, con la intención incluso, como apuntabas, de que se hubiera publicado hace un par de años ya, bueno, pues los nervios se han mitigado un poco? Sí, de hecho, mira, justo antes de que llamaras, se lo decía en el grupo de WhatsApp que tenemos, el grupo decía, joder, sale el disco hoy a las 12 y parece que nos va completamente igual. Sí, supongo que al final, después de tanto tiempo de estar trabajando las mismas canciones y de estar esperando que pasara una pandemia, y seguramente hemos pasado como más nervios estos primeros últimos 2-3 meses, en el que sí que ha habido que ponerse mucho las pilas para mandar las cosas a fábrica y terminar todos los procesos y acabar de hacer las cosas que había que hacer bien y no sé qué. Seguramente ha sido más, más nervioso que hoy, ahora ya da igual, en fin, saldrá hoy, mañana la gente lo podrá escuchar y ya, pues que decidan si ha valido la pena esperar o no. Los que ya lo hemos podido escuchar entero, los de medios de comunicación y demás, ya podemos decir que os aseguro que sí, que va a merecer mucho la pena escucharlo entero y que lo vais a disfrutar. De momento hemos podido escuchar dos temas. El Pez del Buit, que ha sido el segundo single, esta canción que acabamos de escuchar, y un primer single también que fue la primera toma de contacto, el a ver si lo digo yo, el Cabalsán Losa Menor. Sí, Cabalcán. Cabalcán, Losa Menor. Y eso que estoy estudiando catalán, que no te creas tú que estoy ahí poniéndome las pilas. Es verdad que presentar un disco nuevo, y más después de tanto tiempo, con un par de anticipos es complicado, ¿no? Sobre todo porque el disco, tú además antes lo has apuntado, tiene colorido diferente, es variado, hay cosas muy distintas y representarlo en dos canciones era difícil, ¿no? No, era imposible. De hecho, yo creo que escogimos el primer single como el de Cabalcán, porque creíamos que era un tema que iba como muy al grano y que representaba bastante bien lo que es el grupo y lo que era el disco. Y seguramente la segunda elección, que es un poco más arriesgada, porque el Pez del Buit no deja de ser una canción que dura 6 minutos y pico, tiene un montón de cambios, de cosas, de estilos y todo, pero... Bueno, era una forma un poco de enseñar de como dos extremos distintos del disco, pero sí, después obviamente hay canciones que igual recuerdan más a cosas que hemos hecho antes, otras que son muy distintas, algunas cosas que no habíamos hecho nunca, mucho más death metal americano, era imposible. Yo creo que tampoco tenía mucho sentido, es decir, no somos una banda comercial de alargar esta agonía de sacar singles hasta que salga el disco. Sí. Bueno, enseñamos dos cosas y para afuera y a otra cosa. Como cartas de presentación, además, pues está muy bien, ¿no? Se va mitigando un poquito esa espera y también se va creando expectación que en definitiva es un poco también de lo que se trata y para los seguidores de la banda también, pues muy buenas noticias el ir viendo cómo va formándose ese nuevo lanzamiento que va a ver la luz, pues eso, en apenas un par de horas. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, del Meu Pas al Salamor? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hay diferente en Oser? A ver, lo primero es que tanto el anterior Al Meu Pas Sense Amor como el primer disco, normalmente la fase de composición siempre éramos yo y Alex, de batería. O sea, normalmente era como que lo hacíamos todos nosotros solos y después se incorporaba el resto. De hecho, Xavi, uno de los cantantes, se fue a vivir a Euskadi, entonces entró Bali. Pero Bali, cuando entró, ya estaban hechos los temas. Era como un poco así extraño, y cuando hicimos el anterior disco Meu Pas al Salamor pasó lo mismo, perdimos el bajista, lo acabamos haciendo todo dentro de los dos. Cuando entró Benja al grupo para grabar, ya directamente casi fue directo casi al estudio. Claro, nunca había habido un proceso de composición de más de dos personas casi, y esta vez era completamente distinto. Era como Benja pasó a la guitarra también, traía canciones, de repente Xavi volvió de Euskadi, teníamos dos cantantes y también estaban en el local, y claro, de repente éramos cinco personas aportando todo el rato cosas, con lo que lo complicaba todo y también lo enriquecía todo, toda la vez. Y aparte de eso, pues era un poco la voluntad de hacer cosas algo distintas, añadir cosas mucho, mucho, mucho más death metal de lo que acostumbrábamos a hacer. Obviamente con los años uno toca mejor a todos los niveles, y sobre todo una obsesión mía que fui súper pesado durante todo este tiempo, que era conseguir dinámica, que las canciones tuvieran dinámica, que no fuera... O sea, nos habíamos quedado un poco con la sensación de que Al Meu Pas al Salamor, y nos lo decía a veces mucha gente de broma, como que te lo escuchabas y te daba ansiedad, ¿no? Madre mía, está muy bien, pero tíos, o sea, no pasa nada como para frenar un poco, ¿no? Y tampoco nos gustaba la idea de ser un grupo de estos de, aquí solo hacemos, venga, tralla burrada y ya está. Y ahí fue un poco donde nos acabamos a veces encallando un poco, de buscar, intentar hacer las cosas un poco más complejas cuando no estábamos acostumbrados a ello, y sobre todo eso, que de repente era como cosas que hacíamos entre dos, de repente las hacíamos entre cinco. Pero yo creo que al final se ve el resultado ahí. Yo creo que hay las mejores voces que hemos grabado nunca en la vida. Hay solos de guitarra, hay dobles guitarras, hay, no sé, la Alex toca la batería mejor que nunca, como no es que no sé, es como, supongo que si es que grabamos otro disco nos va a costar seguramente de hacer algo mejor que esto. Yo estoy totalmente de acuerdo que es de momento el mejor disco de la banda y creo que efectivamente, pues seguramente llegarán discos luego que superen a este, pero a mí este ahora mismo... Pero también a lo mejor es porque es la novedad, sí. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Decís del disco, de lo que es la temática, ¿no? Sí. Del trabajo que trata sobre la insignificancia del hombre en el universo. Y eso es un poco lo que habéis querido transmitir, ¿no? Con la temática de todo el trabajo. Sí. O sea, esto salió un poco cuando Xavi empezó sobre todo con la... O sea, nosotros siempre buscamos como una temática en cada disco que acaba acompañando un poco la portada... el título del disco, y que sin ser un disco temático, es decir, no es que todos los temas hablen de lo mismo, sí que siempre tiene un hilo conductor. Y nosotros normalmente usábamos la figura mitológica inventada de la figura de los Serp, que en cada disco tiene como una representación distinta. Uh-huh. Y cuando llegó, sobre todo la pandemia, obviamente, buscando y dándole vueltas a cómo podíamos llamarle al disco, cómo podíamos acabar de darle vueltas a las letras y todo, encontramos como que el momentum concreto de que estábamos todo el mundo, que tenía mucho sentido, es decir, joder, es que no somos nada, es que ahora va a venir un virus, va a acabar con todos nosotros y aquí no pintamos absolutamente nada. Es verdad. Y no hay forma de defenderse, no hay nada, ¿no? Y dando de vueltas a esto, acabó Xavi encontrando, obviamente es algo conocido, ¿no? Pero era lo que se llama el Scans de la Sibila, que es básicamente habla sobre una mitología de una diosa, sobre todo es una mitología mediterránea sí. Del sur de Europa, que es una diosa que básicamente anuncia como el final de los tiempos, el final del mundo. Y claro, nos pareció como, hostias, que pega mucho con lo que estamos intentando explicar de la insignificancia del hombre justamente del universo, porque nosotros siempre hemos tratado mucho los temas astrales y acabamos pues eso, como sustituyendo la propia figura de la diosa por el ser, era bueno, acabamos montando un poco este mundo que siempre hemos hecho en las letras y que nos pareció que tenía todo el sentido del mundo de usar, y entonces por eso le añadimos el Snow Scans a la Sibila, porque era como siglo XXI, año 2020, que es cuando se hicieron las letras, pues eran como los nuevos cantos del fin del mundo. El fin del mundo, efectivamente. No había más que echarle un vistazo a cualquier informativo. Como, es que esto viene al pego perfecto. Sí, así es. ¿Dónde habéis grabado el disco y cómo ha sido todo ese proceso? Porque antes comentabas que ya llegó un momento en que tampoco había demasiada prisa, ¿no? Por terminar. No, de hecho... Yo creo que a todos nos vino bien salir del confinamiento, de que había sido como todo, yo supongo como a todo el mundo, muy extraño. La primera vez que me acuerdo que conseguimos volver ahí al local de ensayo fue como una alegría desmesurada, de como si hiciera 3 siglos que no nos veíamos. Y entonces fue cuando decidimos que grabaríamos tan pronto como se pusiera. Y hablamos con el estudio, hablamos con Aleix Arcs, que es quien nos ha grabado toda la vida. Obviamente Aleix, que de profesión es técnico de sonido, pues no tenía trabajo porque no había conciertos en directo, y el estudio pues tampoco tenía otras bandas grabando, pues porque pues supongo que nadie estaba claro. Con intención de ir a grabar. Con lo que nos facilitó muchas las cosas, porque había mucho margen de tiempo. Habíamos hecho ya una preproducción justo antes del COVID, con lo que más o menos ya teníamos claro cosas del sonido, y al final pues eso nos permitió ir al estudio muy tranquilos, probar configuraciones de amplificadores, de guitarras, de pedales, de probar... Siempre hemos sido, sobre todo el último disco, hemos llevado canciones muy abiertas al estudio, normalmente las hemos acabado allí, o incluso, por ejemplo, El pez del buit, es una canción que estaba grabada en 3 trozos, o sea, como canción como tal no existía, y después la acabé yo en mi casa, pero que se fue como muy relajado, la verdad. Yo recuerdo una cosa muy, que en comparación con otras grabaciones de tener la tensión del tiempo encima y tal, y después el plan original nuestro en 2019, y además yo llevaba todo el año ya hablando con él, era que Arthur Rifk también mezclara al disco y se involucrara en la producción, Él incluso llegó a venir a Barcelona a tocar con una de las bandas que toca en un festival y estuvimos hablando. Y al final, cuando ya pasó todo esto, se juntaron como que para nosotros ya era como, buah, es imposible ahora, o sea, ni es impensable este tío traerlo ahora de Estados Unidos aquí. Es una liada para todo y encima él, como que su caché había subido de una forma bastante importante. Y al final acabamos hablando con él y fue como, mira, yo quiero que sigas haciendo algo, pero solo vas a poder hacer el máster. Y entonces decidimos hacer la mezcla entre nosotros y Alex Arts. Y cuando Arthur tuvo un momento, se puso con el máster, que quedó de la hostia. Y ya está. La verdad es que fue todo muy... Las voces esta vez decidimos grabarlas nosotros en el local de ensayo para poder también tener mucho más tiempo y no gastar dinero en un estudio y la verdad creo que fue todo un acierto y poca cosa más. La verdad es que fue todo, para lo que acostumbra ser una grabación de tensión, fue todo bastante, bastante fluido. Hay ganas de salir a tocar, ¿no? De presentar estos temas que para nosotros son nuevos, pero que para vosotros algunos ya tienen 2 años. Ya ves, o sea, ha habido momentos de ¿por qué estamos ensayando esto si no lo vamos a tocar nunca en directo, ¿no? Pero sí, la verdad es que hicimos como una especie de concierto aquí en Barcelona en una ocupa con unos amigos, un poco para sacarnos las telarañas de encima, y después hace un par de semanas tocamos con Suffocation y la verdad es que sí, o sea, ya ha costado, ¿eh? De ver un poco como la luz de decir, hostia, venga, hay que moverse otra vez. Y ahora, pues eso, en septiembre ahora vamos a ir a Castellón y Valencia. En octubre estaremos en Euskadi y también hacemos la presentación oficial del disco aquí en Barcelona. Y después supongo en noviembre, si no me equivoco, también vamos a estar haciendo unos cuantos conciertos por aquí en Cataluña. Y entonces sí que pararemos y dejaremos como el grueso de cosas para principios del año que viene. Sí. De volver a Madrid, Galicia, Andalucía, etcétera. Un poco lo que habíamos venido haciendo siempre, pero esta vez un poco más espallado porque no, la vida no da para hacerlo tan a lo bruto como habíamos hecho con lo anterior. Sí, para grandes locuras, efectivamente. Pues no vean las ganas que tenemos de disfrutar a Oser ahí encima del escenario. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este nuevo Muchas disco. Gracias. Yo reitero lo que decía antes. A mí personalmente me ha parecido hasta ahora mismo lo mejor de la banda. Estoy seguro de que va a gustar muchísimo a los seguidores del grupo. Y ya sabéis, faltan apenas hora y media para que el disco ya esté en digital. Va a estar también en Digipack, en CD, va a estar en vinilo, en fin, que lo vais a tener en todos los todas las fórmulas diferentes para poder disfrutarlo y os va a merecer mucho la pena. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Un fuerte abrazo. Buena nit. Pues vamos a escuchar precisamente el tema que se elegía como primer single. Así suena lo nuevo de Oser, que ve la luz mañana, día 19. Cabalgan los A Menor, el tema con el que dieron a conocer este nuevo trabajo, Oserf, que, bueno, pues ya vas a poder disfrutar al completo. Dani nos acompañaba esta noche para contarnos, pues eso, todas las inquietudes que los seguidores de la banda podéis tener en cuanto al lanzamiento de este nuevo disco y, bueno, pues todos esos detallitos sobre la publicación. Continuamos y lo hacemos con Lágrimas Profundere. Publican nuevo disco la semana próxima. Nosotros te lo anticipamos en el Con Fuerza Heavy. Lágrimas Profundere, nuevo lanzamiento el próximo 26 de agosto, pero nosotros ya te lo anticipábamos ahí con ese primer adelanto, con ese primer single. Bueno, pues continuamos. Se llaman Excalibur, llegan desde Alicante. Y esto es Volando hacia el Infierno. hacia el infierno. Hacia ahí van volando, Excalibur. Venga, más cositas. Hace unas poquitas semanas se han pasado por aquí los Groggy Dogs. Y esta es su Grog Party. Únete a la Grog Party, que te lo vas a pasar muy bien con ellos. ¡The Groggy Dogs! Bueno, sabes que hace ya varios días te anunciamos el título del que va a ser el nuevo disco esperadísimo de Warcry para este año 2022. Bien, pues ya acaban de estrenar el primer anticipo de ese disco, que es este que se llama Solo sé lo nuevo de Warcry. Es hora de acallar al niño de ayer. Eres un adulto y debes crecer. Deja de jugar, pórtate bien y vive la vida con más sensatez. Bájate de ahí, quedarte a esperar. Si quieres creer que a estas alturas yo voy a cambiar. No busco ser perfecto, tan solo ser feliz. Perdóname si creo que debo insistir. Solo sé que no, yo sé que no quiero parar. Solo sé que no, yo sé que no quiero parar. Solo sé que no, yo sé que no quiero parar. Solo sé que no, yo sé que no quiero parar. Pues ni tan mal, la espera ha merecido la pena. Solo sé, es el primer single de lo que será Diamond, el nuevo disco de ellos, de Warcry. Y quienes han regresado después de la tira de años son los Legión. Buah, lo que disfrutamos hace ya muchos años de temas como Lethal Liberty. Bueno, pues ahora tienen este nuevo lanzamiento y esto se llama así, Lethal Liberty. We'll be right back. pasado 31 de marzo vio la luz este disco. Es la música de Ackerbelt con Merciless, este álbum que recoge canciones como Kingdom of Terror. Suenan con esta contundencia. Pues ahí estaba la música de Ackerbelt, esa banda que nos dejaba su reino de terror sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. Los Aldui publicaron Ambaxtos en el pasado 2021. Esta canción precisamente da título a todo el álbum. Ambaxtos, Saldue, sonando esta noche también en el Confuerza Heavy. Bueno, PR3, antes eran Presagio. Incluido en Tiempo, el que es su último disco. Estos son Ansias de Vivir. PR3, ya sabes, el lanzamiento que hoy también queríamos compartir contigo aquí en el Confuerza Heavy. Y seguimos avanzando, seguimos disfrutando de más lanzamientos, de más discos que han visto la luz precisamente en estos días, como el último lanzamiento de los Grave Noise, que hablan del Faxing. Don't Faxtins, sí señor. Ahí estaban, Grave Noise, que también pasaron en este 2022 por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Más cositas, los Debler, que ahora se llaman Debler Eternia, publicarán nuevo disco a la vuelta del verano. Han anticipado Cada Latido. Debler Eternia, Cada Latido, anticipando ese nuevo disco. Y estos son Siderálica, con la colaboración de Carlos Escobedo. Sexomnia. We'll be right back. Sexomnia, ahí estaban los Siderálica con la colaboración de Carlos Escobedo. No Way es el disco que ha publicado una banda de hard rock de Iruña, Pamplona, con canciones como esta, que es la que da título a todo el disco. Son Ajariwan y esto es No Way. Yeah. makes me suffer. You know that makes me suffer. You know that makes me suffer. You know that makes me suffer. I know that makes me suffer. Así de potente suenan, sí señor, en el Con Fuerza Heavy, los Ahari One, presentándonos ese nuevo lanzamiento. Casting Call, qué bueno, que es el disco de los Ancient Settlers, con una banda que es absolutamente extraordinaria y que también pasó por aquí por el Con Fuerza Heavy en este año. Single, fantásticos, Ancient Settler. Vamos hasta el disco que han publicado también este año, en este 2022, De Nadie. Es un disco que han llamado Autómatas y en el que colaboran, por ejemplo, Lendakaris Muertos. Una para el sur, Reincidentes. nunca es tarde si la dicha es buena, se llamó aquel disco. Recogía el sur de los reincidentes, ya ha pasado tiempo, aunque en el sur, pues llover, no es que haya llovido demasiado. Vamos a continuar y lo vamos a hacer también con el nuevo disco de Nigromante, que nos envían su nuevo tema. Es una banda de heavy metal formada por Ángel Muñoz, Choco y por Jorge Serrano, Serra, que estrenan Die on a Lie, que es su primera canción 8 años después de su debut con Black Magic Knight. Die on a Lie es una canción sobre algo, dicen, de triste actualidad, la guerra y los soldados caídos, sobre aquellos que tuvieron que morir en una guerra con falsos motivos, codicia, deseo de poder de los gobernantes. Die on a Lie son Nigromante. Pues ahí estaba, Nigromante con la publicación de su nuevo tema. Más cositas, Absolom presentan el tercer single, Incansable, de lo que será la era del caos. Y bueno, hay un montón de colaboraciones, entre ellas la de Nacho Ruiz, de Runa Llena, y José Rubio, el ex de Warcry. Esta canción es, como te digo, el tercer single ya de Absolom. No va a perder. Incansable, los Absalom, ya sabes, la era del caos era el nuevo disco. Tras la buena acogida de Glow on Fire, Proud Outsiders vuelven con More. Es el quinto single extraído del que será su primer disco. Y suena así. Proud Outsiders. We'll be right back.

sabrás que de los dos quedan más que restos. Y aquel adiós hice un hogar, sediento de volver a ser el que olvidé. Del veneno hice la cura, de la calma la locura, del verso un abrigo, fui matrícula de honor en tu despido. Vuélveme a decir que llega la tormenta, me sobran segundos para encontrar refugio. No voy a escoger entre andar de pie o estar de luto. Vuelve y por si acaso seca tus zapatos, no dejes tus huellas, no andaré por ellas. Seca tus zapatos, no dejes tus huellas, andaré por ellas. Deja que amanezca, ahí estaban Distrito Rojo. Y estos son Los Sex, un temazo que se llama Friends. Me encanta que te arregles para no salir de casa. Parece que sabes hablar con paredes. No sabes que son amigos, pero te has visto sus temporadas. Siempre me gustó el moreno de Rachel. Y quieres café, pero por la ventana Nueva York. Desde el interior de Central Park, esperando el día de tu boda. ¿Y ahora qué? Se han pasado las horas y tú sigues el episodio de ayer, pero en el mismo sofá de siempre. Pasado los años y tú.